cuando yo sea grande, lo voy a matar. Soñar con tu sonrisa, la melancolía irrumpe en mi habitación. Hoy he vuelto a recordar tu despedida y lo vacío que quedó mi corazón, porque tu ausencia me mata, falta compañía. Se me escapa el alma con tu partida y no me queda más que hablar en mis penas con la duda, contarle lo que me haces falta y en la habitación, pedirle que me disposee que vuelva mi fortuna. Es tu sonrisa en la luna. Hoy te he vuelto a recordar al ver la luna, y aunque no lo quisiera sigues en mi corazón. Hoy te he vuelto a extrañar como a ninguna y guardo tu recuerdo al fondo de aquel cajón, porque tu ausencia me mata, falta tu compañía, se me escapa el alma. Es tu sonrisa en la luna. Es tu sonrisa en la luna.